hablaste de mi amor, mujer perjura, porque sabías que te amaba de verdad. Con otro amor sufrirás esta amargura que dejó en mi corazón tu falsedad. Con otro amor sufrirás esta amargura que dejó en mi corazón tu falsedad. Tú amargaste mi vida con tu engaño, me dejaste sufriendo un cruel dolor. Pero como hombre que soy no me haces daño, ni por eso es que bebo este licor. Pero como hombre que soy no me haces daño, ni por eso es que bebo este licor. Jamás me humillo, mujer, ante tu amor. Siempre me sobran en el mundo las mujeres, y no tan falsas como tú lo eres, desdichada mujer sin corazón. Y no tan falsas como tú lo eres, desdichada mujer sin corazón. Tú amargaste mi vida con tu engaño, me dejaste sufriendo un cruel dolor. Pero como hombre que soy no me haces daño, ni por eso es que bebo este licor. Pero como hombre que soy no me haces daño, ni por eso es que bebo este licor.